Viene el futuro, cómo se viene el futuro con su mentira inclemente. Llega a temblar el presente con firmamento seguro. El pasado ya es el muro que se vino guarda abajo. Las calamidades que trajo no se pueden explicar. Hay un camino que andar sin horizontes ni atajos. ¿Qué diablos tiene la gente? ¿Qué diablos tiene la gente armando esta confusión? Ya no se usa la razón ni para elegir presidente. Si alguno fue inteligente, le va quedando lo astuto. Ya se tragaron el fruto que nació del sacrificio. Del fondo del precipicio van surgiendo los más brutos. Viene el pasado, cómo se viene el pasado con su herencia oscurecida, y el presente que es la vida se esconde aterrorizado en el futuro angustiado. Viven las desesperanzas, el bien con el mal se tranza en una sola intención. Pero queda un corazón que otro corazón alcanza. ¿Qué puede hacer un cantor? ¿Qué puede hacer un cantor en medio de este barullo? Canto es el murmullo que hace brotar una flor. La semilla es un clamor y el silencio una condena. Tal vez si valga la pena cantar las duras verdades, que a fuerza de voluntades se pueden romper cadenas. Verdades convenientes, hay verdades convenientes que se aconseja decir, pero el que quiere vivir las mira todas de frente. El presente es el que siente y el futuro es por si acaso. Al ir recogiendo lazos, el pasado nos recuerda. Vamos a la mierda de a caballo en un fracaso.